because soul is life, and life is our music. Our music. Thank you. Thank you. grande que hay en la vida se llama la fe. Y desgraciada la persona que no tenga fe. Creo en Dios. Todas las religiones creen en Dios. Creo en Dios y creo en la vida eterna. Creo que después de la vida material voy a pasar a la vida eterna. Y creo que mis familiares que se han muerto, cuando yo los llamo, acuden a mí. Entonces esa fe que tengo es la que me hace cada día ser más grande.